muy triste otra vez el ayer ya olvidé pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado mil gracias todo he olvidado y a todo el pasado ya le dije del K-Pop, soy DJ Mari, gracias por acompañarme este sábado 5 de octubre del 2019, el año se pasa volando, estoy muy feliz de estar con ustedes, ya el programa casi va a cumplir 10 meses, imagínense estoy muy feliz, pues ya ven que retomé mi proyecto de Back to School y creé este nuevo programa, Paralelos del K-Pop en enero. Si mal no recuerdo, y pues bueno, ¿qué les digo? Estoy muy feliz de que estemos aquí una emisión más. Gracias por apoyarme, gracias por acompañarme. Y bueno, antes que otra cosa, ¿con qué empezamos este programita? Bueno, empezamos con tres canciones, las canciones de estreno de la semana pasada. Empezamos con Super Junior, con Somebody New. Bueno, de hace dos semanas, porque la verdad es que pues no pude emitir hace dos semanas. No pude emitir porque ven que hubo problemas aquí de internet en el trabajo. Y pues bueno, Somebody News es de hace dos semanas. Y de hace una semana es Card con Doom Litty, que ya había comentado que me encantó. Ay, mis niñas se ven bien bonitas, Tommy. Se ven bien bonitas y los chicos se ven bien guapos, ¿no? Es Joseph, que me gusta mucho. Y bueno, entonces escuchamos Somebody New con Super Junior y Carl con Doom Litty. Y escuchemos también al maestro José José con Lo Pasado Pasado. Y bueno, ustedes disculparán, Como muchos sabrán, la semana pasada falleció el príncipe de la canción de México, el señor José José. Y pues bueno, este día va a ser un programa especial, va a ser tributo a él de cierta manera, porque voy a poner canciones de él, covers que han hecho de él como tributo. Entonces pues bueno, espero que no les moleste, espero que lo disfruten, que les guste, ¿vale? Y bueno, ¿qué les digo? Va a ser un tributo hoy, va a ser pues paralelos del K-Pop, tributo a José José. Espero que les guste mucho. Ya tengo mi canción de estreno de esta semana y se estrenó ayer precisamente. Y bueno, estoy muy feliz. ¿Cómo se llama? Sí, ya tengo la canción. Muchos de ustedes ya sabrán de qué canción estoy hablando. Y pues bueno, sí, es esa que ustedes tienen en mente. Y al final de del programa, pues escucharemos la canción de estreno de esta semana, ¿vale? Y bueno, ahora sí, paso a lo importante. ¿Qué es lo importante? Les voy a comentar la dinámica de mi programa. Bueno, la dinámica de mi programa es la siguiente. Ustedes proponen o ustedes piden una canción de K-Pop y yo pongo sus paralelos en inglés, español y coreano. ¿Qué es esto? Canciones que sonaron en el mismo año de la canción que ustedes me están solicitando. Puede ser de cualquier año, puede ser de cualquier grupo de K-Pop y yo les pongo sus paralelos, ¿vale? Cuando es así, pues bueno, es una canción por persona con paralelos. O bien me tienen derecho a decirme, ¿sabes qué, DJ Mari? No quiero mi canción con paralelos. Ah, bueno, entonces les pongo de dos a tres cancioncitas. Yo creo que tres cancioncitas para formar un bloque de las canciones que ustedes quieran escuchar de K-Pop, ¿vale? Entonces, esa es la dinámica de mi programa. Espero que les guste. Y pues bueno, sin pasar a otra cosa o a mayores preámbulos, ¿qué les parece? Escuchamos, ya dijimos a Super Junior con Somebody New, a Carl con Doom Litty, y escuchamos a José José con Lo Pasado Pasado, ¿vale? Una canción que me gusta mucho, que me llega mucho, de hecho muchas canciones de José José. Además, pues sinceramente, bueno, yo en lo particular en las fiestas, en las fiestas familiares, pues qué hay que decir, con mis hermanos, con mi mamá, con mi marido, de cierta manera con algunos tíos, pues bueno, ya pasadas altas horas de la noche, pues terminamos cantando canciones de José José, ¿no? O de Juan Gabriel. Entonces, pues bueno, aquí estuvo el maestro, el príncipe de la canción, José José, con Lo Pasado Pasado. Y bueno, ¿qué les parece ahora sí? Pasando a otro tema, ¿verdad? ¿Qué les parece si comenzamos el programa con el primer bloquecito y corre a cargo de Big Bang con We Like to Party? Vámonos con sus paralelos y regresando, pues ya los comentamos, ¿vale? Otra cosa, si escuchan mucho ruido, discúlpenme, pero estoy en el trabajo y la verdad, pues bueno, las máquinas, luego algunas máquinas hacen mucho ruido, pues no puedo evitarlo, ¿verdad? Pero bueno, voy a tratar de hablar más fuerte, voy a tratar de subirle el volumen aquí para que ustedes me puedan escuchar y no tengan ningún problema, ¿vale? Ahora sí, vámonos con Big Bang, We Like to Party, vámonos a abrir este programa, ahorita regresamos. Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mari, están escuchando Paralelos del K-Pop, edición tributo a José José, solo aquí en Station K-Pop Radio. Un viaje auditivo por Asia, ¿qué les parece? Sí, nos vamos, ahorita regresamos y comenzamos. Alright, 우리 집으로 가자. It's alright, 우리 집으로 가자. Where the party at? And you don't stop, and we won't stop. Where the party at? And you don't stop, and we won't stop. 오늘도 친구들이 왔어. Man, how you been? What's up? 여기 한 잔만 줄래? 제일 늦게 마시는 사람 술래 긴 녀석은 마시 champagne. And if you know what I'm saying, 이 서먹을 보는 시간은 금이야 불금이야 you're there. 우린 젊기에 후회 따윈 내일은 조금 위험해. Hey man, you better slow it down. 다시 돌아 12시 밖에 나갈래. 시끌시끌 분위기는 환상. 겁이 없는 멋쟁이들과 라 여기저기 나부러진 5+1에 마무리는 달콤하게 디겜. 너는 빼지 않지. 같이 함께 천국까지. 맨 정신은 반치. 우린 참기에 후회 따위 내일에 조금 위험해. Hey man, you better slow it down. 다시 돌아오지 feet, but I fall when I'm around you. Show me an open door, then you go and slam it on me. I can't take any more. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart, even though you don't mean to hurt me. You keep tearing me. Just to be near you, baby. Heart open, testify. Tell me that I'm not crazy. I'm not asking for a lot. Just that you're honest with me. And my pride is all I got. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart. Even though you don't mean to hurt. My lungs ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Oh, please have mercy on me. Would you please have mercy on me? con esta y con aquella, con esto y con aquello. ¿Qué? Te vas a deshacer de mí. No, no digas nada, te comprendo. ¿Qué temes de un hombre como yo? Te va a hacer mucho mal, y eso no es cierto. Save me, save me, save me, baby. best of me. 너는 바뀌었지. 나 다시 웃을 수 있도록 더 높여줘 네 목소리. 내 소리 들어봐. 제 멋대로 널 부르잖아. 가만 어둠 속에서 너는 이렇게 빛나니까. 그 손을 내밀어줘. Save me, save me. I need your love before I fall. 그 손을 내밀어줘. Save me, save me. I need your love before I fall. 그 손을 내밀어줘. Save me, save me. Save me, baby. 그 손을 내밀어줘. Save me, save me. Hey girl, take you home tonight. Get the gimme, get the gimme, get me, get the gimme, get the gimme. Take you home tonight. Get the gimme, get the gimme. Oh yeah, get the gimme. Listo, hemos regresado, hemos regresado. ¿Qué tal les pareció el bloquecito liderado por Big Bang? ¿Qué escuchamos? Escuchamos a Big Bang con We Like to Party, una canción creo que es de su último disco. Sí, creo que sigue su último disco, que sacaron oficialmente, si mal no recuerdo. Y bueno, aquí estuvo Big Bang con We Like to Party. ¿Qué escuchamos? Escuchamos a DLD con su tributo a José José con la canción De Mi Vida, una canción bien emblemática también de José José, que creo que es como una parte de una pequeña biografía de su vida, ¿verdad? De lo que pasó realmente en su vida. Por eso yo creo que la canción se llama así y me gusta mucho este tributo que le hace DLD, porque DLD es un grupo bueno, se podría decir de rock mexicano, algo así, pero bueno, su cantante tiene un vocerrón y bueno, ¿qué les digo? Aquí estuvo con como paralelo en español, ¿vale? DLD, tributo a José José con la canción Mi Vida. Estuvo mi consentido del alma, mi querido y hermoso y guapo Shawn Mendes con su canción Mercy. Este chico que ya es mi consentido, ya lo saben, ¿verdad? También creo que de mi querida Lilia Zaragoza. Entonces, pues bueno, aquí estuvo acompañándonos como paralelo en inglés. Y como paralelo en coreano, claro, tuvimos a BTS con Save Me, para que no digan las ARMYs que ay, que yo estoy en contra de BTS y no, para nada. De hecho, yo he dicho muchas veces que hay muchas canciones de BTS que me gustaron cuando estuvieron en el Music Bank aquí en México. Me gustaron mucho y sí, me engancharon, pero no al grado de dejar a Super Junior a un lado, ¿verdad? Pero bueno, sí me gustaron, tienen talento y me gusta mucho más Jimin. Pero bueno, estuvo BTS como paralelo en coreano con la canción Save Me, una canción muy bonita, muy llegadora, con su baile muy movido y la verdad está padre la canción, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, así estuvo este bloquecito, espero que les haya gustado. Recuerden, gentecita bonita, que hoy va a haber un programa especial. Déjenme verlo, no quiero errarle, esperen un tantito, dejen ir al WhatsApp, para confirmarles los programas, no quiero que equivocarme. Y hoy va a haber programa a las 3 de la tarde con DJ Les. ¿Dónde lo pusieron? Creo que está en mi chat de imágenes, si mal no recuerdo. Ah, sí. Aquí está, listo. Bueno, acuérdense que hoy va a haber programa especial con DJ Les. Va a ser Super M debut. Y bueno, este sábado no te puedes perder Exotype. Hablarán sobre lo que fue el debut de Super M, conferencia de prensa, envío, mini álbum, reacciones, etc. pues recuerden, va a haber mucho faranguileo y emoción hoy a las 3 de la tarde, hora centro de México, con DJ Led, ¿vale? En Exo Time. Y por única ocasión va a haber Music Core. El Music Core será transmitido el domingo 6 de octubre a las 6 de la tarde, hora centro de México. Recuerden que van a estar DJ Lu y DJ B. Por única ocasión, Music Core a las 6 de la tarde en el domingo, ¿vale? El domingo 5 de octubre, no se lo pueden perder. Es por única ocasión, solo por este domingo o solo por este programa. Music Core pasa al domingo a las 6 de la tarde, ¿vale? Así que no se lo pueden perder. ¿Qué más les iba a comentar? Creo que eso es todo por el momento. Entonces recuerden, Music Core hoy a las 3 de la tarde, Music Core. Les digo que Exo Time hoy a las 3 de la tarde con DJ Les, y el domingo Music Core por única ocasión a las 6 de la tarde con DJ Lu y con DJ B, ¿vale? Así que pues bueno, acuérdense en apoyarnos y ahí están los programas, ¿vale? ¿Qué otra cosa qué otra cosa les iba a decir? Ah, bueno, creo que eso es todo. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos con otro bloquecito que tengo planeado para ustedes y ya después seguimos con sus pedidos? Vámonos con la canción de Akmu con Give Love, y vamos con sus paralelos y ahorita regresamos, ¿vale? Ahora sí, muchas gracias por su compañía. Están escuchando Paralelos del K-Pop, edición el tributo a José José. Soy DJ Mari. Recuerden, solamente me pueden escuchar en Station K-Pop Radio. Viaje auditivo por Asia. ¿Qué les parece? Sí, nos vamos y ahorita regresamos. Why, baby? 뭐가 문제야, baby? Hey, one. Anyone, please? 제발 사랑 좀 줘요. 네가 날 싫어해 하는 걸 알아 나는 서운해. 그럼 날 왜 넌 못 이해해? You don't understand. 난 너를 좋아한다고. 내가 뭐 잘못했는데 내게 왜 그러는데? 그럴수록 난 되게 섭섭해. Oh, I'm so sad. 그러니까 슬슬 let me come into your mom. Hey. 중요한 건 mom. 그 분의 얼굴만 보고 좋아하는 거? 아니 아니야. 날 묘하는 너의 날 이성 말투까지도 사랑하게 된 거 이겠네? 맘이야. 너에 대한 건 사소한 것도 기억해. 난 아니야. 아무리나 삐그러도 넌 내게 순간 다 많아야. 심정 많아야 주인공은 맨날 이렇게 밤마다 기도해. Give up. 사랑을 좀 주세요. Give up. 사랑이 모자라요. 매일매일 자라는 사랑을 그녀에게 주는데도 받질 않으니. Give up. 사랑을 좀 주세요. Give up. 사랑이 모자라요. 매일매일 자라는 사랑을 그녀에게 주는데도 받질 않으니. Give up. Give up. Give up. Give up. Oh, oh. 못한 것도 없는데 왜 무작정 싫어하고 보는 너. Why can't you understand me? 난 너를 좋아한다고. 네가 날 싫어해 하는 걸 안 후부터 샘솟던 의욕이 다시 들고 설렜던 내 맘도 끝이겠구나 했는데 또다시 슬슬 다가가도 될까? 바라보는 것조차 싫어할까? 왜난 몰래 뒤에서 긍긍 전전해. 전전해. 해가 지면 태빛 정전해. 연기가 나네 마음을 전부 전해. 하지만 그녀와의 사이거리 너무 멀어. 주고 또 주는 사랑이 길바닥에 돼버려. 전화겹처럼 쌓이네. 봄이 되면 흙으로 남아 혹시 기대해 쌓기 돼요. 사랑을 좀 주세요. 사랑이 모자라요. 매일매일 자라는 사랑을 그녀에게 주는데도 받질 않으니. 사랑을 좀 주세요. 사랑이 모자라요. 매일매일 자라는 사랑을 그녀에게 주는데도 받질 않으니. Give up. Give up. Give up. Oh, oh. Wow, wow. This time a little bit I got. Give up. Yeah. Give up.

placer y a los sufrimientos, como a las palabras se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustia, lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás contigo, solo está mi almohada. Oh. girl. Take you home tonight. Get the give me, get the give me, get me, get the give me, get the take you home tonight. Get the give me, get the give me. Oh yeah. Get the give me. Nigga na. Listo, hemos regresado. Buenos días a los que apenas están conectando. Bienvenidos a Paralelos del K-Pop. Les doy un resumen rápido, les doy una reseña rápida de qué es mi programa. Los que están conectando y no saben, Paralelos del K-Pop es ustedes proponen una canción de K-Pop de cualquier grupo, de cualquier año, y yo les pongo sus paralelos en inglés, español y coreano, canciones que sonaron en el mismo año de la canción que ustedes me están solicitando, ¿vale? Recuerden que cuando piden canciones con paralelos es una canción por persona, y si no quieren paralelos, bueno, les coloco tres canciones para que se arme un bloque, si se vale. Esa es la dinámica de mi programa. Buenos días a las personas que están acompañándome, a mi querida Lilia Zaragoza, a mi querida Cisco Ciclao, a todos los que andan aquí acompañándome, a los que te madrugan en sábado para estar aquí conmigo en Paralelos del K-Pop. Muchas gracias, ¿vale? Gracias por acompañarme y seguirme desde el inicio de esta aventura en Paralelos del K-Pop. Muchas gracias, prometo mejorar. Les comento, mi programa de Back to the School está en hiatus. Estaré en hiatus este mes porque pues esto es la verdad. Grabar mi programa, mis programas de reserva por si llego a faltar en alguno de mis horarios. Tengo que hacer mis promocionales, tengo que hacer mis imágenes promocionales, tengo que hacer muchas cosas y la verdad, quiero aprovecharlo, quiero cambiar un poquito el contenido, no el contenido, sino la dinámica de Back to the School, porque no quiero que se aburran, porque quiero que me sigan acompañando. Y tal vez haré lo mismo con paralelos, pero no tanto, creo que paralelos del K-Pop no tiene tanto problema, así que pues bueno, Back to the School estará en hiatus este mes y regresa con todo en noviembre, ¿vale? Y bueno, ¿qué otra cosa les iba a decir? Recuerden en votar por las canciones del top semanal. Pueden votar las veces que ustedes quieran. Pueden votar por tres artistas a la vez. Así que por favor, ayúdenos votando. Voten por su artista favorito. Y pues bueno, recuerden que los resultados los van a escuchar este domingo en Music Core, por única ocasión este domingo. En Music Core a las 6 de la tarde con DJ Lu y DJ B, ¿vale? Así que por favor. Por favor, acompáñenme, ¿vale? Y sigan votando, por favor. Ahí está el chat, váyanse a la página. Ahí está la página, váyanse al top, ¿vale? Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la siguiente canción? Con la siguiente canción. Ni siquiera he dicho de qué hablamos en el bloque pasado, ¿vale? Les digo que... ¿qué escuchamos en el bloque pasado? Escuchamos a ACMU con su canción Give Love. Estos hermanitos que yo les digo que son como gargolitas, pero cantan bien bonito y tienen mucho talento, y aparte son bien agradables estos chicos, me agradan mucho estos chicos de ACMU, estos hermanitos. Y bueno, escuchamos a Gil Love, aquí liderando este bloque. ¿Qué escuchamos como paralelo en inglés? Escuchamos a Saya con su canción Chandelier, una canción que también es muy conmovedora, donde Saya le echa muchas ganas, donde se ve muy muy misteriosa, pero bueno, tiene un talento tan genial esta Saya que bueno, hay que aprovechar, ¿verdad? Y bueno, ¿qué tuvimos como paralelo en español? Tuvimos a los Bunkers con la canción Almohada, otro tributo a José José, creo que es del tributo 2 de José José, con la canción Almohada, una canción. Les digo que el señor José José tiene muchas canciones emblemáticas y bueno, la verdad los artistas que han cantado sus canciones son tan geniales. Por ejemplo, Café Tacuba cantó la de Una Mañana y también la canción está bien preciosa. Molotov cantó la de Lo Pasado Pasado, y canciones con su estilo de cada artista, pero que le echan muchas ganas. La verdad me gustó mucho. De hecho, Il Bolo, creo que se llama estos chicos de tenores, Il Bolo, creo que sí se llaman. A ver, déjenme cerciorarme porque... No quiero errarle, ¿verdad? Sí, Il Bolo canta la canción del Triste en un homenaje que le hicieron en los Latin Billboard Awards en el 2013. Estos chicos cantan el Triste y la verdad le echaron muchas ganas. Me gustó mucho la canción. Entonces, pues bueno, aquí estuvieron los Bunkers como paralelo en español con tributo a José José con la canción Almohada. ¿Y qué escuchamos como paralelo en coreano? A las chicas hermosas de Girls' Generation con su canción Mr. Mister. Ahí nos pusimos a bailar un poquitillo, ¿verdad? Para no deprimirnos mucho. Aquí estuvo este bloquecito variadito, ¿verdad? Para animarnos un poquito. ¿A qué van? Y bueno, ¿qué les parece ahora sí? Si nos vamos con la siguiente canción y regresamos para comentar la canción, ¿vale? Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Están escuchando Paralelos del K-Pop, edición tributo a José José. Solamente recuerden, me pueden escuchar aquí en Station K-Pop Radio. Viaje auditivo por Asia. ¿Qué les parece? Sí, nos vamos por el siguiente bloque y ahorita regresamos. Los quiero. Saluditos a todos los que están conectados. Muchas gracias. Regresamos. Oh, Sientes temor, mañana linda, como la flor, como el amor que siempre te daré. Thank you. vida será cuando me digas creo en tu amor, me digas que no sientes temor y cuando salga el sol. Take you home tonight. Get thinking me, get thinking me, get oh. me, get thinking me, get thinking Take me. Take you home tonight. Get thinking me, get thinking me. Oh yeah. Get thinking me. Ooh. 네가 나타났어 내게 무관심인 척 아닌 척하는 게 좀 그래 그래 그래 그래 네 마음은 안 그래 안 그래 안 그래. 내게 눈빛을 줬다 뺐다 다 보이는 네 속마음에 나는 그래. Oh yeah, I wanna take you to my house. It's alright, 우리 집으로 가자. It's alright, 단 아무도 모르게. 10분 뒤에 저 앞에서 너를 기다리고 있을게. It's alright, 우리 집으로 가자. Get me, get me, get me. Checando unas cosas aquí en el trabajo. Sorry. ¿Qué tal les pareció este mega bloquezote? Y estuvo a cargo de Super Junior con la canción It's You, que me solicitó mi querida Cisco Ciclau. Una canción del 2009, si mal no recuerdo. Pues no, esta canción así bien entrañable, así de masoquistas, no podía faltar aquí con nosotros, ¿verdad? Y bueno, perdón si hablo bajito, pero vieron que aquí en las oficinas comparto lugar con dos compañeras más y ahorita andamos así como que muy así del muy está tenso el ambiente, entonces pues bueno. Entonces escuchamos a Super Junior de It's You, una canción que sonó en el 2009, canción que me solicitó mi querida Scorpio Club. Me solicitó esta canción. Su paralelo en inglés estuvo a cargo de Backstreet Boys con Strike Through My Heart, una canción modernona ya de los Backstreet Boys, o sea, un grupo de otro old school del pop en inglés de los años 90. Entonces, pues aquí estuvieron acompañando a Super Junior. Y bueno, también escuchamos a Café Tacuba con la versión Una Mañana, o con la canción Una Mañana. Es una canción cover con un tributo que hace al señor José José. Pensaba mi sis que la cantaba Café Tacuba. No, la canción original es de José José. Y bueno, Café Tacuba hizo un tributo. De hecho, salieron dos discos con tributo a José José. En el primero sale esta canción. Y por ejemplo, la de Mi Vida, de DLD, sale en el tributo número 2. También escuchamos a Sonda B y After School con la canción Amoled. Y les puse de pilón la canción de José José, la de Una Mañana, ¿vale? Para que compararan. Si a algunos les gusta la versión de Cafeta, pues le echa ganitas. Estos cuates, ya sabemos que son muy talentosos los de Cafeta Cuba. Y bueno, pero bueno, yo me quedo con la versión original de Una Mañana del señor José José. Vale, espero que les haya gustado este bloquecito. A mí me gustó mucho. Mando saluditos a mi querida Ciscor, que creo que por aquí anda, mi querida Lilia Zaragoza. Y pues bueno, otra cosa, les comento. Exotime, ya saben, es a las 3 de la tarde hoy. Terminando Exotime a las 5, empieza el especial de SF9 por su aniversario. Así que quédense después de Exotime de 3 a 5. Y tenemos este programa especial de SF9 de 5 a 7, me supongo. O no sé hasta dónde dure, pero a partir de las 5 empieza el especial de SF9. Y les comento que Music Core se cambió a las 6 de la tarde el domingo 6. Vale, y va a estar DJ B acompañada de unos DJs ahí, sorpresas. O no sé si sean tan sorpresas, pero va a estar acompañada de algunos DJs aquí de la estación, ¿vale? ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Bueno, creo que eso es todo. Nos vamos con el bloquecito de mi querida Lilia Zaragoza, que me solicitó puras canciones normalitas. Vámonos con sus canciones. Les voy a poner otra cancioncita de José José, porque acuérdense que es un programa especial. Y bueno, ya regresando comentamos el bloquecito, ¿vale? Y las canciones. Ahora sí, ¿qué les parece si nos vamos al siguiente bloque? Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Están escuchando Paralelos del K-Pop, edición tributo a José José. Recuerden, solamente me pueden escuchar aquí en Station K-Pop Radio. Viaje auditivo por Asia. Vámonos con el siguiente bloquecito de canciones y ahorita regresamos. Pick up the phone, yeah. SMS on my phone. Pick up the phone, yeah. 대출은 잘 만나던데. Pick up the phone, yeah. 전화벨은 계속 울려 울려. Yeah, pick up my phone. 일어나자. 맨날의 활동 끝났다. Cell phone ring 배고파 let's eat. 밥 한 먹기 어렵다. 배고파 죽을 것 같아. 뭐 하고 있는 건지. 전화 걸어볼래 지금 내가 전화 왔어 내 집에 내가 뭐하고 있는 걸까 계속 맞아고 있는 걸까 욕심이란 게 있으면 그렇지는 않겠지 먼저 포자 해놓고 잘 보이는 거면 넌 찌질이 찌질이 Never mind let me call him 여보세요? 아니 그게 아니라 좀 억울하다고 트위터인 거 사실은 우리 매니저이야 미안 미안 근데 나의 변명하고 있지 그럼 변명하지 말고 전화해 Pick up the phone yeah. SMS 말겠네 Pick up the phone yeah. 댓글은 잘 만다던데 Pick up the phone yeah. 전화받은 계속 우야 우야 Ring ring 자꾸 전화 안 받으면 Ring ring 너 빼고 저 밥집 속 우리 아빠 모든 다 알겠지 알았지 인생 슬라이딩하고 질질뿌심 세상의 모든 편견을 다 부심 모든 일에는 이유가 있는 법 도와주자 꼭 fight 모든 처음 할 때 누구나 겁나 해보기 전 했던 나 Do you know the reason why? Why? 진짜 천재가 어디 있냐 난 노력한 곳만 봐 누가 알아기를 나올라 Yes I'm a genius Come on 생각한 대로 너의 꿈을 그릴 때 And now you're a genius 지펴지 못한 날개야 yeah. 시작이 반이야 걱정은 단이야 하얗게 불태워 Catch on fire 그게 뭐 댄스인가요 Catch on fire Kiri-kiri 다들 잘하신 거지 나 혼자 여기서 제자린 건지 난 몇 배는 더 노력해야 했고 남과는 또 다른 걸 쭉 만들었지 이별이 이미 많이 머리 굴려봤잖아 흠칫없이 타지 말고 그냥 두둥칫 다음 차의 머리말은 이미 정해졌고 Let it get set go Yes I'm a genius 더 많은 어린이여 yeah. 그저 생각한 대로 지금부터 못한 날개야 yeah. 시작이 반이야 걱정은 땀이야 하얗게 불태워 Catch on fire 그게 뭐 대수인가요 Catch on fire Yeah 아픈데는 없니 전화도 좀 자주 해요 녀석아 Just do it 너희가 원하는 대로 내게 전부인 너의 옆에 항상 있을게 아들 사랑한다 화이팅! 是 얀 爸爸很想你 爱你 希望你照顾好自己 加油 유도 이쯤 아이시대로요 아들아, 항상 사랑한다. 세상에서 제일 보고 싶은 우리 맘 아파봐 시간이 흘러도 빈손으로 돌아갈까봐 죽도록 노력했지 나는 존재 따위 몰라 그줄 몰라도 난 앞으로만 가 For you Yes, I'm a genius 그 많은 어른이야 yeah. 그저 생각한 대로 너의 꿈을 그릴 때 Catch 때로 잔난 너는 나만의 꿈인가 봐. 가슴이 사랑이 아닌 너와 나 사이야만 그 이상인가 봐. 계절이 든 네 속에 한순간 풍경이 돼 날 느끼는 세계로 빛나. You're my teacher. Oh, 날 지켜줘. 바라보고 있는 너한테 감사해. 시린 내 맘에 사랑 채워준 너. 날 감싸던 그 온기로 계속 내 안아줘. 몸을 찾기가 줄을 걸려서 무엇보다 소중한 이제 많이 아껴줄래. 내 맘 남았어 절대 어디 가지 마. 쉬웠던 이야기 날 진표가 돼준 너. 조각조각 맞춰 완성해. Querer es la carne y la flor. es buscar el oscuro rincón. Es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, ese deseo fugaz. El que ama no puede pensar, todo lo va, todo lo va. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar. El amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. Hey girl, take you home tonight. Get the me, get the me, get oh. Me, get the me, get the take me. You home tonight. Get the Oh yeah. Ooh. 네가 나타났어 나에게 무관심인 척 아닌 척하는 게 좀 그래 그래 그래 그래 네 마음은 안 그래 안 그래 안 그래. Cambia, cambia, cambia. Listo, regresamos. Estoy sola ahorita en la oficina, tengo que aprovechar. Vámonos, vámonos, con este bloquecito que escuchamos. Oigan, ya me escuché como el sketch de Harina, no sé si lo han visto, de Backdoor, una página que se dedica a hacer sketches. Y ya me casi dice, vámonos, vámonos. ¿Qué escuchamos? El bloquecito de canciones que me solicitó mi querida Lilia Zaragoza. Escuchamos a Park Jimin, Fit, Kino, Woos y Nathan, con la canción Pick Up the Phone. Escuchamos a Pentagon con Genius, escuchamos a Astro con Treasure y también escuchamos al maestro, al príncipe de la canción, José José con Amar y Querer. Acá andamos cante y cante, Lilia y yo, así bien profundamente. Y aquí estuvo este bloquecito, estuvo padre, me gustó. Y nos vamos a ir con el último bloque de paralelos del K-Pop. En este caso corre a cargo de mis queridas Four Walls. Les comento el primer bloque que fue de Big Bang. Ese sonó, si mal no recuerdo, en el 2016, el de ACMU en el 2014, no, sí, 2016, el de ACMU sonó en el 2014, el de Super Junior en el 2009, y ahorita nos vamos a ir con mis queridas, mis amadas FX, y pues buenas, bueno, ellas sonaron en el 2015, entonces vámonos con su canción Four Walls, vámonos con el último bloquecito de paralelos y ahorita regresamos para despedirnos y poner las canciones de streaming, ¿vale? Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mari, están escuchando Paralelos del K-Pop, edición tributo a José José, solo aquí en Station K-Pop Radio. Viaje auditivo por Asia. Por cierto, saluditos a mi querida Cis y a mi querida Lidia Zaragoza, ahorita regresamos. Love is for one. just come here with something. 새 문을 열고 또 열수록 점점 더 커지는 너만이 가득한 four walls. 또 다른 색깔의 new walls. 깊이 빠져드는 new world. 난 진실하던 when I'm with you, but I love it, but I love it, oh. Hey girl, take you home tonight. Get thick with me, get thick with me, get me, get thick with me, get thick with me. Take you home tonight. Get thick with me, get thick with me. Oh yeah, get thick with me. Ooh. Get thick with me. 네가 나타났어 내게 무관심인 척 아닌 척 하는 게 좀 그래 그래 그래 그래. 네 마음은 안 그래 안 그래 안 그래. 내게 눈빛을 줬다 뺐다 다 보이는 네 속마음에 나는 그래. Oh yeah, I wanna take you to my house. It's alright, 우리 집으로 가자. It's alright, 단 아무도 모르게. 10분 뒤에 저 앞에서 널 기다리고 있을게. It's alright, 우리 집으로 가자. Get me, get me, get me. Oh yeah, get me, 네가 나타났어 내게 무가 무관심인 척 아닌 척 하는 게 좀 그래 그래 그래 그래 네 맘은 안 그래 안 그래 안 그래 내게는 빛을 줬다 뺐다 다 보이는 네 속마음에 나는 그래 그래 그래 그래 oh yeah I wanna take you to my house It's alright 우리 집으로 가자 las canciones, no sé por qué se tardaron, esas dos se trabaron las últimas dos y por eso tuve que meter la de 2PM, de mis intros, para que no me diera tanta lata. ¿Qué escuchamos a mis, querilla, a mis queridas for, este, for, for FX con Four Walls? Su último, creo que disco, si mal no recuerdo. Y en ella, que por esto ya se desintegraron y ya se fueron todas, excepto Cristal. Es que no me acuerdo cuál de las dos sigue, si Cristal. Sí, creo que Cristal es la única que sigue en SM, ¿no? Porque creo que todas las demás ya se salieron. Luna, Victoria y esta Amber. Ay, la otra rara también, la, también sigue en SM, ¿no? Creo, sacó un disco y creo que sigue con SM. Pero bueno, no sé, ni me importa esa chava. Pero bueno, estuvo aquí FX con Four Walls. Estas cancioncitas sonaron en el 2014. También estuvo The Weeknd con Can't Feel My Face. También esta canción me gusta mucho. De hecho, Weeknd, lo he dicho muchas veces, es un intérprete que me gusta mucho. Tiene muchas canciones buenas. Es más, hasta la canción que sale en 50 Sombras de Grey también es genial. Genial la canción de Weeknd. Bueno, también escuchamos a los Daniels con un tributo a José José. Es el tributo 2, se podría decir el tributo 2, la continuación de José, el tributo a José José, con la canción Desesperado, una versión diferente pero muy buena de los Daniels, como paralelo en español. Y como paralelo en coreano tuvimos a Nine Muses con Sleepless Nights, ¿vale? Espero que les haya gustado este bloque, fue el último bloque de paralelos. Yo paso a despedirme, no sin antes desearle un bonito sábado, que tengan un excelente fin de semana, recuerden que los quiero mucho, gracias por estar conmigo. Espero que tengan unos días extraordinarios y bueno, les deseo todo lo mejor. Muchas gracias por acompañarme en una emisión más. Recuerden que ahorita Back to the School va a estar en hiatus un mes. Tal vez este mes de octubre, igual y regreso antes, pero pues para no, ya yo les iré avisando con tiempo, ¿vale? Y bueno, los esperamos el próximo sábado a las 9 de la mañana en otra emisión más de Paralelos del K-Pop. Recuerden que hoy va a haber EXO Time a las 3 de la tarde con DJ Les. Terminando a las 5 empieza el programa especial de SF Night por su aniversario. Y recuerden que Music Core pasa por única ocasión el día de mañana a las 6 de la tarde. Acompañen a DJ B y a los DJs invitados a Music Core. Recuerden que ahí van a escuchar los resultados de las votaciones. Recuerden que pueden votar por 3 artistas a la vez y sus votos son ilimitados. Así que voten, voten, voten ya, ¿vale? Y bueno, creo que eso es todo lo que tenía que avisarles. Muchas gracias por su compañía, muchas gracias mi querida Cis, Corp y Clo por estar conmigo, muchas gracias mi querida Lilia Zaragoza por no dejarme sola cada sábado, muchas, muchas gracias a todos los que me escuchan, a los que no están logueados, a los que tal vez de milagro me encontraron, de todos modos mando saluditos a todos, muchas, muchas gracias, ¿vale? ¿Qué más les iba a comentar? Bueno, creo que eso es todo. Los voy a dejar con dos canciones. Los voy a dejar con la canción emblemática de nuestro querido José José. Con la canción El Triste en vivo de la canción de 1970. La canción que interpretó en los premios OTI. Que fue pues su. Ya su fue. Se convirtió en su estandarte de presentación. Su tarjeta de presentación. Vámonos con. José José el Triste, la versión de 1970 en los premios OTI. Y los voy a dejar con Super Junior con su canción I Think I. Es una canción sabrosona para menearse de una, para mover el bote. Espero que les guste, muchas gracias por toda su compañía. Nos estamos viendo el próximo sábado de 9 a 11 de la mañana en Paralelos del K-Pop. Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mari. Esto fue Paralelos del K-Pop, edición tributo a José José. Recuerden, solamente me pueden escuchar en Station K-Pop Radio. Un viaje auditivo por Asia. Muchas gracias a todos por su compañía. Nos vemos el próximo sábado. Bye bye. It's all right. De México la melodía El Triste, bajo la dirección del maestro José Sabre Marroquín. Canta José José. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más.